Hola, somos Alegro Andantino y te invitamos este próximo miércoles 28 de abril en el Teatro Municipal de Valencia en nuestro concierto junto a Gamma Ray. Segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Hemos vuelto a la cara con nuestros programas en vivo y comenzamos la segunda parte con lo nuevo de Dark Tranquility, We Are The Void. Escuchábamos el tema, el primer single promocional, Shadow In Your Blood. Ellos se estarán presentando en el Centro Comercial City Market de Sabana Grande en la ciudad de Caracas el próximo 6 de junio. Exactamente 5 años después de su primer concierto en Venezuela, en la ciudad de Maracay, en la Concha Acústica de Maracay, en junio del año 2005. Ya por aquí, bueno, ya un poquito tarde, llegó el vocalista Gregorio Kendo, va a dar un saludo final y, bueno, invitándonos al concierto del próximo miércoles, Alegro Andantino y Gamma Ray. Bueno, gracias a toda la gente de Música Menos Ligera y a la audiencia privilegiada que escucha esta buena música por acá por 104.5. Pues nada, los invito entonces al concierto que se celebrará este 28 de abril junto a la banda alemana Gamma Ray. Nosotros, Alegro Andantino, estaremos allí presentando nuestro trabajo discográfico. Esperando que sea de su agrado, pues recibiendo todo el apoyo de toda la fanática rockera de Valencia. Gracias, Gregorio. Así que, bueno, ya... Por enésima vez, Gamma Ray y Alegro Andantino el próximo miércoles aquí en Valencia, Teatro Municipal. No se pierdan este evento y vamos a recordar un poco los conciertos internacionales que se acercan por ahí. El próximo viernes 30 de abril, el viernes de la semana que viene, Sibelius junto a la agrupación Sexto Sonar y Metalfobia en la ciudad de Maracay. El primero de mayo estará Violator de Brasil con otras bandas latinoamericanas como Analog de Perú, Victimized de Colombia, entre otros. Tendremos a Megadeth el próximo 6 de mayo en la Universidad Metropolitana de Caracas. El martes 11 de mayo, Saratoga de España en la ciudad de Caracas junto a Torre de Marfil. También estará la cuna Misfits el próximo 25 de mayo en la ciudad de Caracas. Eso será en el famoso templo musical de la urbanización El Rosal, donde se presentó Sodom hace 2 años. Así que prepárense para que vayan a ese concierto, para que no salgan asfixiados como algunos por aquí. Próximo 17 de mayo, Aerosmith, por fin, la tercera bala vencida en la ciudad de Caracas, por supuesto. Y bueno, mucho más por aquí. Vamos a continuar. 33 años de carrera, los creadores del horror punk de los Estados Unidos, Misfits, donde han salido músicos de gran categoría como Glenn Danzig, pero estarán ahora con su formación más reciente. Vamos a escuchar un clásico de ellos, Dig Up Her Bones, extraído de su trabajo American Psycho. The Misfits, el próximo 25 de mayo en la ciudad de Caracas. 33 años de carrera, creadores del horror punk y una de las bandas clásicas del punk rock tal como se le conoce, junto a agrupaciones como Ramones, como los Sex Pistols, así de claro. Miembros actuales: Jerry Only, Robo, Descadena, y ya están mandando sus mensajes de texto. En esta agrupación también ha tenido una gran cantidad de músicos como Diana Di Piazza, Jimmy Battle, Manny Martínez, Franché Coma, Mr. Jim, Bobby Steele, Joy Image, Arthur Googie, Brain Damage, en fin, por supuesto, el más renombrable, el amigo Glenn Danzig. Otro concierto que se avecina por ahí, segunda vez en Venezuela, Megadeth, liderizado por el señor Dave Mustaine, estará el próximo 6 de mayo en la Universidad Metropolitana de Caracas. Bueno, con doble motivo, promocionando su más reciente trabajo Endgame, ya que esta gira se llama The Endgame Tour, y celebrando los 20 años de su más clásico trabajo, Rust in Peace. Así que vamos a aprovechar que este es el gran motivo del regreso de Megadeth a Venezuela, y vamos a colocar el clásico de hoy, Hangar 18. We'll be right back. Anger 18, el gran clásico de Megadeth, extraído de su trabajo Rust in Peace, que cumple 20 años en el 2010 y es motivo, junto a su nuevo trabajo Endgame, de su nueva gira de Endgame Tour, y tendremos la fortuna de volverlos a presenciar en Venezuela, esta vez en la ciudad de Caracas, el próximo 6 de mayo en la Universidad Metropolitana. Recuerden que en el año 2008 ellos se presentaron en el Polideportivo Misael Delgado de aquí, la ciudad de Valencia. El micrófono hoy está bastante sensible. Bueno, en esta nueva temporada vamos a tener formatos poco a poco, vamos a traerles cosas nuevas, sorpresas, vamos a hacerlo más interactivo, vamos a tener el clásico de la semana, el tema en vivo de la semana, la versión, el estreno, la recomendación. Y hoy, bueno, es el momento de colocar la versión de esta semana. Vamos a colocar a la agrupación de folk metal de Finlandia, Ensiferum. Y el propósito, ¿no?, de que Metallica vino en el mes de marzo y dejó boquiabierto más de uno, vamos a colocar a Ensiferum de Finlandia versionando Battery. Thank you. Cada vez que escuchen esta cortina es porque ha llegado la hora de despedir el programa de la semana. En este caso vamos a dar los créditos del amigo Oscar Meneses, que nos ayudó en los controles, el amigo Tomás Mauro Antonio en la asistencia de producción, y quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Antes de culminar, bueno, por motivo de algunos mensajes, vamos a reseñar un poco otros conciertos que se acercan por ahí y no los nombramos en la tarde de hoy. Dios salve a la reina. La banda tributo oficial de la agrupación británica Queen estará nuevamente en Venezuela, esta vez doble concierto, el 4 de mayo en la ciudad de Caracas y el 6 de mayo en la ciudad de Valencia en el Hotel Intercontinental. Así que a todos aquellos que no tengan la posibilidad de ir a Megadeth en Caracas y estén aquí en Valencia, pueden asistir a Dios salve a la reina. Napalm Death y Suffocation, un festival de grindcore, estará el próximo 7 de mayo. Saratoga, ya lo nombramos, el 11 de mayo en Caracas. Roger Hodgson volverá a Venezuela con doble concierto en Caracas el 20 de mayo y el 21 aquí en la ciudad de Valencia. Joey Belladonna, el vocalista original de Anthrax, estará en la ciudad de Barquisimeto el próximo 5 de junio. El día siguiente, 6 de junio, Dark Tranquility, otra vez en Venezuela, esta vez en la ciudad de Caracas. La Cuna Coil de Italia, metal gótico con Cristina Scavia en la voz, el próximo 10 de junio en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Hyrax, una banda clásica del thrash metal, estará en doble concierto el 18 de junio en Caracas y el 19 de junio en la ciudad de Coro, Estado Falcón. Y por si fuera poco, Paul Di'Anno vuelve a Venezuela, esta vez en la ciudad de Barquisimeto, el próximo 6 de agosto. Y los reyes del metal americano Lamb of God estarán en Caracas, hasta los momentos, el próximo 3 de octubre. Vamos a despedir el programa de hoy haciendo tributo a un artista reconocido en la escena metal, especialmente la escena industrial, doom metal y metal gótico de los Estados Unidos y del mundo, por supuesto, desde Nueva York, el amigo Peter Steele, su nombre original Petrus Ratajczyk, quien fuera líder, vocalista y bajista de la agrupación Tie Up Negative, ha fallecido hace pocos días, el día 15 de abril de 2010, por un paro cardíaco. Es irónico, ¿no? Porque en el año 2005 aproximadamente lanzaron la noticia de que había fallecido, pero era una maniobra publicitaria de su siguiente trabajo discográfico, Dead Again. Es irónico porque el último trabajo de Tie Up Negative con Peter Steele en vida fue Muerto Otra Vez, Dead Again. Y lamentablemente este año, el 15 de abril de 2010, ha fallecido el amigo Peter Steele. Vamos a hacerle tributo al amigo y con esto vamos a despedir el programa de hoy. Escucharemos el tema September Sun y nos escucharemos la próxima semana. Tonight. We'll be right back.